Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este nuevo día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 36, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 59, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves se esperan cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de un 40%, temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 35. Para el día viernes esperan cielos muy soleados también, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 58 grados, mínimas de 48. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 59, mínimas de 46, cielos muy nublados, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me estoy adelantando un poquito para ver si ha cambiado la probabilidad de que caiga nieve la próxima semana. Y según lo que nos dice el pronóstico es que sí, va a continuar. Incluso se agregó un día más de aguanieve. El lunes próximo nos dice el pronóstico que hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve. A pesar de que las temperaturas no van a estar muy, muy bajas, la máxima estará en 50, la mínima en 34. El día martes y miércoles se espera aguanieve. Lo más probable es que se vaya a ir estas probabilidades, pienso yo, a cómo vayan pasando los días. Quién sabe, igual esa probabilidad de aguanieve se convierte también en nieve, ¿no? Uno nunca sabe, porque sigue siendo las temperaturas, entonces, y vienen lluvias, y eso, pues, cambios de temperatura son los que realmente hacen que caiga nieve o que, pues, llueva, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma.

Tu reloj infantil, una tarde

Pasajeros de crucero infectado desembarcan en California. Un crucero que fue obligado a permanecer lejos de las costas de California durante varios días debido a la presencia de casos de coronavirus a bordo, llegó el día de ayer a puerto y decenas de pasajeros comenzaron a desembarcar para partir rumbo a bases militares donde estarán en cuarentena o hacia sus países de origen. El Grand Princess llegó al puerto de Oakland con más de 3.500 pasajeros a bordo, 21 de ellos con la presencia confirmada del nuevo virus. Los pasajeros salieron a sus balcones para saludar y algunos otros dejaron los camarotes en los que habían estado aislados para salir a cubierta. Mientras el barco navegaba debajo del puente de Golden Gate para ingresar a la bahía, la pasajera Karen Schwartz Denver, dijo que todos vitorearon y aplaudieron. Trump estudia recorte al impuesto de nómina para mitigar el pánico financiero. El presidente Donald Trump no tiene una cura para el coronavirus, pero contempla una medida que calme a los mercados bursátiles que han estado a la baja por culpa de la epidemia. De acuerdo con varios medios, el mandatario estadounidense planea reunirse con congresistas para proponer un recorte en el impuesto a la nómina. Trump también plantea una protección para las personas que reciben salario por horas trabajadas, ya que se exponen a cierres en plazas de trabajo. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara de Representantes, con Mitch McConnell, para discutir un posible recorte o alivio de impuestos sobre la nómina, un alivio sustancial, por lo que dijo Trump en la Casa Blanca. También vamos a hablar sobre una ayuda a los asalariados por hora para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán un cheque de pago. Y bueno, estas medidas tendrían como objetivo mitigar el pánico económico en los mercados bursátiles debido al coronavirus y a la caída de los precios del petróleo. El lunes fue el peor día en Wall Street desde la crisis del 2008. Pelosi culpa a Trump del descalabro de los mercados tras el coronavirus. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó este lunes la respuesta del presidente Donald Trump ante el nuevo brote de coronavirus en Estados Unidos y consideró que la caída del mercado financiero es consecuencia de la falta de confianza en la Casa Blanca. Bueno, es muy triste, pero creo que lo que sabemos sobre el Dong es que quieren tener certeza, quieren tener confianza en que hay un plan, dijo Pelosi a los periodistas cuando una conferencia de prensa después de una aparición en la cumbre de mujeres que empoderan en el Northwestern University el lunes por la mañana en Boston. Los mercados financieros estadounidenses se desplomaron el día lunes y provocaron un alto temporal en el comercio. Las razones del descalabro fue el miedo a las consecuencias económicas del brote del coronavirus y la caída de los precios del petróleo. Creo que lo que está sucediendo allí es un reflejo de la falta de confianza, por lo que esperamos que lo que salga de la Casa Blanca sea más coherente con lo que los asesores de salud están presentando, dijo Pelosi. Esperemos que en lugar de insultos vuelva a unirse con sus profesionales de salud que lo asesoran a él y al resto de nosotros en una agenda gubernamental bien coordinada, fue lo que expresó Pelosi. Y el Distrito Escolar de Houston informó que 14 de sus empleados se encuentran en cuarentena Como precaución, el Distrito Escolar Independiente de Houston informó que varios de sus empleados han sido sometidos a un autocuarentena de 14 días. El distrito no especificó si los individuos son maestros, administradores o estudiantes, pero dijo que las personas recientemente regresaron de un país que el CDC tiene en su lista de advertencia o están relacionados con alguien que viajó a una de las zonas específicas en la lista. Actualmente, el Distrito Escolar Independiente de Houston no cuenta con casos confirmados del nuevo coronavirus. El distrito explicó que escuelas serán notificadas si algunas de las personas en cuarentenas da positivo. Como medida de precaución, las escuelas impactadas serán sometidas a una limpieza y sanamiento, y esto incluye la fumigación de todos los cuartos con químicos recomendados por el CDC y la limpia de todos los ductos de los aires acondicionados. Corea del Norte confirma nuevo ensayo de artillería que supervisó Kim. Corea del Norte confirmó este martes el ejercicio de artillería de largo alcance realizado el día lunes y señaló que el ensayo estuvo supervisado por el máximo líder del país, Kim Jong-un. La prueba, según la agencia de noticias norcoreana KCNA, tuvo como propósito revisar la capacidad de contraataque militar sorpresivo de los destacamentos de artillería de largo alcance en el frente. La nota, sin embargo, no precisa qué tipo de armamento se utilizó ni dónde fueron los ejercicios castrenses, aunque en las fotos que acompañan la información se ven varias lanzaderas múltiples de cohetes y disparos con cañones de gran calibre. Según informó este lunes el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, el ensayo consistió en el lanzamiento de al menos 3 proyectiles que fueron disparados desde la localidad oriental de Cheongdaek en dirección al mar de Japón. Mexicanas realizan paro de actividades ante la violencia. Una incalculable cantidad de mujeres en todo México se quedó en casa y no acudió al trabajo ni a la escuela el lunes como parte de un paro de actividades llamado Un Día Sin Mujeres, horas después de que otro número sin precedentes de ellas tomara las calles para protestar por la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer. Las principales calles de la capital mexicana lucieron inquietamente sin mujeres y niñas por la mañana, mientras que podía verse a peatones, en su mayoría hombre, caminando rumbo a las oficinas, descendiendo los autobuses o haciendo filas para comprar café. Al menos algunas de las taquillas de venta de boletos para el metro estaban cerradas y la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se desarrolló con espacios vacíos debido a que los periodistas también se sumaron al paro. López Obrador aseguró que su gobierno estaba operando durante la huelga. Y que de momento se desconocía cuántas empleadas federales habían ausentado. El presidente agregó que dependía de cada trabajadora decidir qué hacer de acuerdo con sus creencias personales y niveles de responsabilidad. Las protestas sucesivas representan una intensificación de la lucha de las mujeres mexicanas contra la violencia y la impunidad en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. Mujeres en Argentina y Chile han protagonizado paros de actividades en años anteriores y también planeaban hacerlo este lunes. Y en información deportiva, el Chucky Lozano podría continuar su carrera con Raúl Jiménez en Wolverhampton. La temporada 2019-2020 comienza a entrar en su recta final y con ello se acerca la fecha de inicio de un nuevo mercado de fichaje, por lo que los rumores no se hacen esperar. La salida de Irving Lozano del Napoli parece inminente, por lo que nombres de equipos que desean hacerse de sus servicios no faltan, siendo Wolverhampton un nuevo club con posible interés. Según informan medios italianos, el Chucky podría encontrarse en la Cueva del Lobo con su compatriota Raúl Alonso Jiménez para fortalecer un ataque que pelea por puestos europeos en lo alto de la Premier League y podría quedar expuesto al de sus estrellas al ser igualmente codiciados por otros grandes en Europa. Adama Traoré y Diogo Jota, extremos habituales para el Nuno Espíritu Santo, han sido relacionados con equipos como Barcelona y el Manchester United respectivamente, pudiendo llegar a abonar, entre 60 y 70 millones de euros por cada jugador, cifrado suficiente para llegar a cubrir el traspaso de Lozano. Además, Wolves Hirving ha sido puesto en la órbita de los equipos como el West Ham y el Everton, equipo del técnico Carlo Ancelotti, que lo llevará al Napoli, y el dirigente Marcel Brands, que le diera su primera oportunidad en el viejo continente con el PSV. Y Sanidad y la Liga meditan que se juegue a puerta cerrada. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar las nuevas medidas adoptadas por el gobierno y las diferentes comunidades autónomas para prevenir la propagación del coronavirus. Illa fue preguntado por el posible aplazamiento o suspensión de eventos deportivos, pero instó a prensa y a ciudadanos a tener paciencia y no especular sobre medidas aún no tomadas. Sin embargo, si se baraja la disputa de encuentros a puerta cerrada a partir de la próxima jornada liguera, que se inicia el día viernes con un Real Madrid Eibar y un Racing Lugo de primera y segunda división respectivamente, la liga tomará decisiones en función de los informes que las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas le hagan llegar. De momento no hay ningún documento que obligue a jugar sin público, pero la situación es susceptible de cambiar en las próximas horas. Por su parte, fuentes de Federación Española de Fútbol aseguran que este organismo cumplirá estrictamente las recomendaciones que nos hagan desde el gobierno a través del Ministerio de Sanidad o las diferentes comunidades autónomas a través de sus consejerías de sanidad. Y bueno, por el momento y a espera de más comunicaciones, la liga mantiene su curso. El próximo viernes, la jornada 28 de campeonato dará comienzo con el Real Madrid Eibar en el Santiago Bernabéu, en la capital. Ya se han suspendido las clases y no sería de extrañar que se restringiese el acceso del público a acontecimientos masivos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tantas bocas arrastrando por los suelos, que quedé mirando al cielo como loco reclamando la razón.

me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes, donde se confunden algunos rufianes, que si me persiguen me dejo atrapar. Luego escapo, acelero, voy sin frenos por las calles de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y de ciencia o fuera de lo común. Voy a empezar con la información tecnológica y esto se trata para todos los amantes de los drones. Si a ti te gusta coleccionar, comprar, usarlos o trabajas con ellos, pues esta información te va a ser de mucha utilidad, ya que se trata de un huevo que en realidad es uno de los drones más potentes que puedes comprar por menos de $1,000. Ahorita yo lo estoy viendo y sí es como si fuera un huevo de avestruz, o sea que abarca las dos manos, pero realmente es el dron que cuesta menos de $1,000. Y bueno, pues no todos los días se tiene la oportunidad de analizar un dron, ¿verdad? Y menos con una forma de huevo. El Power XX de Power Vision es más o menos un potente cuadricóptero que cuando está desmontado se asemeja a un huevo de avestruz. Y bueno, desde que salió este dron, pues se han podido analizar el software, ¿no? Y que al parecer es un poco inmaduro, pero con cada actualización que se ha hecho del firmware, el Power X se reafirma como uno de los drones de consumo más inteligentes y versátiles que puedes comprar por menos de $1,000. Recuerden que los drones son muy caros, o sea, obviamente hay drones de 200, inclusive $150 el más económico, pero los que son, se podría decir, de mejor calidad, cuestan $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, lo que llega a costar aproximadamente un dron. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar para hacer grabaciones desde pues alturas, ¿no? Sin que tú tengas que estar montado en un avión, por ejemplo, ¿no? O si te vas a una montaña y quieres tomar pues las imágenes o el video desde arriba de una montaña, pues este dron te va a permitir. Para eso pues necesitas una buena resolución y pues que tenga buena batería, porque si no, en cualquier momento se podría caer y pues decirle adiós, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características que tiene este drone Power X? Y bueno, pues te voy a decir así en resumen el modo de cámara, que es conocido como AI o la inteligencia artificial, Camera Mode, que el Power X Tiene un modo de videocámara que te permite grabar video súper estabilizado, o sea que no va a tener esos movimientos o esas tembladeras, pues en otras palabras, a nivel de la calle cuando tú estás grabando. Sobre todo los que hacen videos profesionales, pues esto es ideal para ellos, ¿no? También dicen que no te va a dar la calidad de video de un teléfono de gama alta, pero ningún teléfono tiene un gimbal de tres ejes que es capaz de seguir a un objetivo en movimiento. Por ejemplo, si tú lo estás controlando y que te grabe un ave, por ejemplo, pues lo va a seguir a esa ave. Y obviamente un celular, pues tú tienes que estarlo moviendo, ¿no? Y seguir esa ave, ¿verdad? Entonces, también otra de las características, ahorita les acabo de dar el modo de cámara, el modo drone, que con las patas ensambladas y desplegadas, el Power X es más voluminoso y también es un poco más pesado que los drones que venden en DJI, que en esta gama de precios no tiene, bueno, tiene una autonomía de hasta 30 minutos, lo que lo coloca por encima del Mavic Air, que por lo demás alcanza una velocidad tope de 65 kilómetros por hora. O sea que ahí lo pueden ver, ¿no? Por la carretera, ¿no? Si lo pusieran a comparar con un auto. Imagínense ahí en el freeway donde te dicen que tienes que ir a 65 millas por hora. Aproximadamente, pues ahí van a poder ver a este drone, y también aguanta vientos de hasta 38 kilómetros por hora. Así que el vuelo es sorprendentemente estable para ser un huevo venido a más. También cuenta con dos sensores frontales y dos inferiores. También tiene el video 4K, que es excelente, pero el rango es dinámico. La fiabilidad de los colores y el balance de blancos varía enormemente dependiendo de la luz, como cualquier otra cámara también, ¿no? El control remoto también es voluminoso y es un poco pesado, pero es resistente a la lluvia y es ergonómico. Y viene con tres cables, que es el Lightning, el Micro USB y el USB-C. Y también tiene un botón personalizable. La señal tiene un alcance de 6 kilómetros y las imágenes del drone se transmiten a tiempo real en Full HD como punto negativo. Y los teléfonos grandes no suelen caber en el soporte para teléfonos si tienen una funda puesta. Entonces también tiene GPS para volver al punto de origen, o sea que si tú lo estás manejando y se va, él se va a regresar solito, solo, ¿no? A veces nosotros los humanos, cuando vamos y estacionamos un carro y nos vamos de compras y regresamos al estacionamiento, decimos, ay, ¿dónde está el carro? Entonces el dron lo que haría, ¿no? Si fuéramos nosotros un dron, es que sabe exactamente cómo regresar y instalarse o estacionarse donde estaba, ¿no? También tiene un modo impermeable. El paquete Wizard trae un caparazón de plástico transparente que convierte el Power X en un dron resistente a la lluvia, combinada con su resistencia al viento. El dron es capaz de volar incluso en fuertes lluvias. Obviamente, pues tampoco es para que lo andes probando en las lluvias, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo, para los que son periodistas y que están transmitiendo y que necesitan esta información para ver cómo está la lluvia y para no exponerse, pues ahí está este dron que es ideal para esto, ¿no? También te ayuda a tomar fotos y selfies. La cámara del Power X tiene un sensor de 12 megapíxeles y un lente de 27 milímetros con un campo de visión de 170 grados, así que las fotos aéreas están bien, pero un problema con el que se encuentran usualmente con este drone es que le cuesta enfocar primeros planos, aunque la distancia de enfoque sea de un metro, o sea, pero sí lo enfoca, ¿ok? También tiene slow motion. Puede grabar time lapses, que es desde el cielo o desde una superficie plana. También graba video o cámara lenta de 120 fotogramas, pero la imagen pierde resolución. En resumen, tiene una forma de huevo, pero eso significa que hay que montarlo para usarlo, o sea que le pones cuatro patas, ¿no? Se puede usar como una videocámara de mano, además de como un drone. Graba 4K o 4K a 60 fotogramas y añade el audio de entrada del teléfono a los videos. El vuelo es estable, tiene detector de obstáculos, tiene una buena autonomía también para su peso, viene con un buen puñado de modos inteligentes en constante mejora, y puede seguir a personas y coches sin perderlos de vista a menos que pase otra persona u otro coche por el plano y se confunda, algo que suele suceder. Y varias actualizaciones desde que salió que son muy necesarias por otro lado. Entonces ahí está esa información. Si quieres comprar este drone, pues ya sabes, es el drone del huevo y pues lo puedes conseguir por menos de $1,000. Así de rápido y sencillo puedes hacerte de un drone con forma de huevo, ¿no? Y bueno, la otra información que les tengo es acerca del misterio de los humanos que sobrevivieron a la mayor erupción de la historia. ¿Para qué? Para después desaparecer, ¿no? Ya hemos escuchado acerca de la historia, todo lo que nos han contado, cuando hubo, pues cayeron los meteoritos, también cuando pasó la era del hielo. Hay muchas películas, mucha información, ¿no? Y nuestra mente empieza a imaginarse muchas cosas, pero también hubo una erupción que fue la mayor y en la cual sí sobrevivieron humanos. Pues en la historia, ¿no? De lo que se nos ha contado. Pero después desaparecieron. Hace 74 mil años, en el norte de la isla Sumatra, se produjo uno de los mayores estallidos volcánicos de los últimos 2 millones de años. El volcán de Toba lanzó al espacio toneladas de cenizas que se han podido identificar en lugares como Tanzania, a 7.400 kilómetros de distancia. Y liberó miles de millones de toneladas de dióxido de azufre que provocaron un invierno volcánico. Testigos de hielo recogidos en Groenlandia indican que en esa época se produjo un descenso brusco de las temperaturas y un cambio climático que enfrió el planeta durante el milenio siguiente. Aquel cataclismo se ha empleado para explicar algunos datos que no cuadran cuando se trata de reconstruir la expansión de los humanos modernos por el mundo. Hace más de 100.000 años ya había llegado a la región de Oriente Medio, donde se produjeron cruces con los neandertales, y hace más de 75.000 años estaban en el sur de la India. Sin embargo, los genomas de los actuales habitantes del planeta sugieren que todos venimos de un ancestro común que abandonó África para conquistar el mundo hace 70.000 años atrás. Y bueno, la erupción volcánica y este enfrentamiento posterior con sus consecuencias sobre la vegetación, sobre la alimentación de los humanos de aquel entonces, pues estarían detrás de esta reducción drástica de la población humana que se habría quedado en unos pocos miles de individuos. En el tiempo de la erupción de Toba, grupos humanos prosperaron en lo que hoy es Sudáfrica, que comían ellos mariscos. Y recientemente un artículo publicado en la revista Nature Communication ha aportado datos que reducen la importancia del estallido de Toba en el desarrollo de la humanidad. Y en el yacimiento de Daba, en el norte de la India, se encontraron herramientas de piedra que son parecidas a las que empleaban los humanos que vivían en África en el mismo periodo antes de la erupción de Toba, pero esa misma tecnología, que eran piedras, ¿ok? Que les empezaron a dar forma hasta ponerlos como tipo cuchillo, ¿no? Y bueno, que esa misma tecnología continuó presente en los estratos que corresponden al periodo posterior de la explosión, así que los habitantes de aquella región relativamente próxima al volcán sobrevivieron y mantuvieron su tecnología y su forma de vida durante milenios después del cataclismo. Sin embargo, otros inconvenientes les hicieron desaparecer mucho después, porque sus genomas estaban prácticamente ausentes entre los actuales habitantes de la región. Entonces, análisis de los últimos años también parecen descartar la idea de un invierno volcánico causado por el estallido de Toba, que es un trabajo también que fue publicado en la revista PNAS en el 2013, donde encontraron fósiles de las mismas especies por encima y por debajo de la capa de cenizas que fueron provenientes del volcán indonesio y que fueron depositadas en el lago Maloy. Y bueno, pues ellos consiguieron utilizando este tipo de herramientas de piedras, y bueno, pues ahí es donde ellos pues informan, ¿no?, de que al momento de encontrar estos restos fósiles que fueron asociados a estas herramientas, dicen que es imposible decir quién las elaboró y ha sostenido que podrían ser miembros de una antigua oleada de humanos modernos o una especie de homínidos arcaicos. Entonces, la aparición de esos nuevos fósiles ha permitido dibujar un mapa de las migraciones humanas cada vez más complejo para poder reconstruir, ¿no?, con precisión más o menos, o con mayor precisión, lo que sucedió en torno a esta erupción de Toba. Y pues al final decían que aquellas bandas de cazadores y de recolectores acabaron aniquilados por retos de la vida en la era de la piedra, menos estrepitosos, o sea que luchaban entre ellos, ya sea por la comida, porque había poca comida, poca vegetación, y pues los mariscos que decían. Entonces ahí era como quién es el rival más débil, y entonces fue ahí como ellos mismos se empezaron pues a extinguir. ¿Cómo la ven, bien interesante esos artículos? Ya saben que hay muchas revistas de ciencia y ustedes pueden pues leer todos estos estudios que han hecho, y así ustedes se pueden pues informar más si es que les interesa este tipo de información. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es ¿cómo se logra la curación? Es el apartado 5 de la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Hoy leí el primer subapartado, que es el propósito de la enfermedad. Mañana, si Dios quiere, hablaré sobre un cambio de percepción. Y en el propósito de la enfermedad, y esto se logra a través, bueno, es para que comprendamos primeramente, ¿no?, de por qué a veces nos enfermamos o hay ciertas enfermedades físicas y también pues mentales. Realmente la enfermedad se manifiesta a través de las señales que le mandamos a nuestro cuerpo a través de nuestra mente. Ya lo hemos hablado anteriormente y yo creo que a veces no nos queda tan claro. Por eso es que viene aquí el primer subapartado a través de este título, El propósito de la enfermedad. Nos dice que la curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente nosotros le estamos atribuyendo el valor a lo que es la enfermedad y a lo que es el dolor. Si nosotros realmente no pensáramos en enfermedad o que es algo importante en nuestras vidas o algo que temerle, pues la enfermedad no existiría en nuestras vidas. Yo sé que a veces cuando uno comprende de cómo se logra la curación y cómo tú puedes estar sano a través de las lecciones del libro Un Curso de Milagros, si estamos enfermos podemos sanarnos en el instante que comprendemos esta idea. No es como si se derrumbara todo ese castillo de arena que hemos construido, que es la enfermedad, y no nos habíamos dado cuenta de que es la enfermedad un castillo de arena que en cualquier instante se puede derrumbar, ¿no? Sin embargo, a veces pensamos que la enfermedad es externa, que viene tal vez de algo que, pues, como le damos valor, entonces pensamos que algo mejor va a venir después. Y es obvio, ¿no? Cuando alguien tiene gripe y se siente muy mal, pues cuando piensa, bueno, cuando eso me quite la gripe, o cuando antes no tenía gripe, pues me sentía muy bien, ¿no? Entonces es como la recompensa que uno espera cuando ya vaya a estar bien, cuando está mal, entre comillas, ¿no? Entonces también nos dice que la enfermedad es una elección y que es una decisión. Tal vez uno va a decir, no, yo no elijo enfermarme, yo no estoy decidiendo enfermarme. Y bueno, eso es lo que hemos pensado siempre. Pensamos que la enfermedad es externa, que viene y nos ataca. Y entonces nos liberamos, ¿no? De toda culpa y nos... que está bien, ¿no? Pero nos liberamos de toda la responsabilidad. Entonces, cuando dejamos la responsabilidad en otra parte, entonces cualquier situación nos va a poder afectar y también cualquier enfermedad nos puede atacar. Entonces estamos eligiendo entre lo que es la debilidad, que procede de una equivocada convicción de lo que es fuerza. ¿Cuántas veces hemos a veces justificado, ¿no? Cuando nos enfermamos y decimos, me enfermé por esto, porque hice esto y esto otro? Es exactamente lo que nos trata de decir, que cuando elegimos la debilidad, en este caso también la enfermedad, pues nos creemos, ¿no? Que viene a través de algo más poderoso, ¿no? Como de decir, bueno, me resfrié, ¿por qué? Porque no me cuidé, porque hice esto y esto otro. O tengo este malestar, ¿por qué? Porque ya llevo muchos años que no cuido mi cuerpo y esto. Pero si realmente nos quitamos todos esos pensamientos, ya sabemos que la enfermedad es una elección y una decisión, entonces hoy, en este momento, yo elijo no tener ninguna enfermedad. Hoy decido que la enfermedad no forma parte de mi vida porque realmente no la necesito. Hay inclusive personas que son felices justificando, ¿no? Y diciendo, bueno, yo estoy enfermo o enferma porque es una misión, ¿no? En mi vida, el que yo pueda tener esto. ¿Por qué? Porque en un futuro yo voy a ser, no sé, el mártir, ¿no? Cuando no es necesario, ¿no? Entonces es como darle todavía más construcción a ese castillo de arena, que realmente pues sigue siendo un castillo de arena, que no tiene fuerza, que no tiene los cimientos, ¿no? Que lo van a mantener ahí. Entonces, tal vez lo que estoy diciendo suena como una locura, ¿no? Porque pues, vamos a decir, pues no, o sea, nunca he visto la enfermedad desde este otro punto de vista o de otra perspectiva. Sin embargo, cuando tú cambias tu perspectiva hacia lo que es la enfermedad o hacia lo que ha sido la enfermedad, entonces como que eso se abre una oportunidad, una puerta, ¿no? Es una idea que tal vez si la comprendemos y tal vez nos funciona y tal vez no, ¿no? Pero realmente cuando nos dice algo aquí el libro Un Curso de Milagros, siempre nos despierta algo, ¿no? Siempre hay un botoncito como que estaba apagado en nosotros, pero que ahí estaba y que no sabías para qué era ese botón, ¿no? Ahorita te están diciendo, a ver, prende ese botón de lo que ahora conoces de la enfermedad en este momento y tú decide o elige si quieres estar enfermo o no. Por el momento yo les puedo decir, si ustedes se encuentran mal físicamente, tal vez no tienen que cambiar todas sus ideas, pero simplemente digan, bueno, yo no elijo yo hoy la enfermedad. Nada más quédense con eso. No elijo la enfermedad, no es mi elección. Entonces, con esto y complementando con otros apartados del libro Un Curso de Milagro, cuando nos decía la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos, pues vamos a mezclar estas dos, ¿no? Yo no elijo y yo no voy a decidir estar enfermo o enferma. La enfermedad es un método que es concebido en la locura. ¿Para qué? Para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, como algo poderoso, como algo feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo, cuando realmente se nos ha dicho que todo el poder de Dios, toda esa fuerza, nos las comparte y forma parte de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a reconocer esa fuerza, hoy vamos a reconocer que Dios no está pues externo a nosotros, no está separado o alejado a nosotros. Te da el poder, ¿para qué? Para sanar. Te da el poder, ¿para qué? Para elegir. Te da el poder para sentir esa fuerza. Y bueno, como nos dice también, ¿y a qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Pues simboliza la derrota del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú ya sabes quién es el Hijo de Dios. Y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es el responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Entonces, hoy vamos a dejar estas ideas que ya sabemos que no son las verdades, ¿verdad? Verdadera, o que no es la realidad, y vamos a reconocer cuál es el propósito de la enfermedad. Ese es el propósito de la enfermedad, todo lo que les acabo de volver a leer, que es un pedacito que nos deja más claro, ¿no? Porque a veces pensamos que somos atacados por nuestro propio cuerpo, o porque pensamos, ¿no?, que estamos muy vulnerables ante las enfermedades, sobre todo en estos momentos de que hay este virus, ¿no?, del coronavirus. Si tú no le das la elección de tenerlo, pues no la vas a tener. Por más de que digamos, ¿no?, pues estamos vulnerables, pero ahí va otra vez. Estamos vulnerables porque nosotros lo decidimos, y somos invulnerables porque también nosotros lo decidimos, es nuestra elección. Por lo menos ponlo en práctica en este momento y trata de recordarlo en cada instante. Si de repente te empieza a doler la cabeza, pues recuerda, ¿por qué estoy eligiendo que me duele la cabeza? No elijo que me duele la cabeza, elijo estar tranquilo, tranquila, en paz y no preocupándome, ¿no?, por lo que me pueda estar diciendo en mi mente. Si me duele algo, alguna parte de mi cuerpo, bueno, ok, me duele. Si no se te quita en el instante al reconocer que es una elección la enfermedad, pues también recuerda, ¿no? Bueno, no me voy a enfocar en esta manifestación física. Hoy elijo no estar enfermo porque reconozco que la enfermedad no existe. Y te digo, tal vez estoy tumbando muchos muros que hemos construido, que creemos acerca de la enfermedad. ¿Por qué? Porque pues así nos pasa como seres humanos. Igual yo, si me pongo a analizarlo, pues sí, digo, va en contra de todo lo que se nos ha enseñado, va en contra de lo que la ciencia dice, va en contra la, pero ahorita no vamos a analizar nada de eso, sino que nos vamos a enfocar en lograr la curación, porque si tú logras tu curación, imagínate lo que va a ser, cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. Entonces eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente vamos a poner en práctica en nuestras vidas, para que ya nada nos afecte, para que ya nada nos ataque. Ahora que ya reconocemos que es una elección y que es una decisión, pues no la vamos a elegir, ¿verdad? No le vamos a dar valor ya. ¿Por qué? Porque es innecesario. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentir malestar, nadie quiere que otra gente se enferma. Entonces también, compartiendo esta idea, y no necesariamente diciéndole a alguien más, compartiéndola, al saber que si alguien está enfermo, dices tú, bueno, esa no es una enfermedad. Vamos a mandar la sanación y vamos a recordar, a reconocer, ¿no?, que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 330 y hoy nos dice: hoy no volveré a hacerme daño. Hoy no volveré a hacerme daño. Por si nos quedaba alguna duda, ¿no? De qué es lo que tenemos que agregarle para el propósito de la enfermedad, para dejar a un lado a la enfermedad. Pues hoy no volveré a hacerme daño. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios le ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? La mente se ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios y ha sido restaurada al espíritu. Ya extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Bueno, si puedes cerrar los ojos, por favor, aquí es la parte de la oración. Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella, a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Y bueno, con esta bella lección queda mucho mejor entendida, ¿no? El apartado anterior del segmento del manual para el maestro. Hoy no volveré a hacerme daño. ¿Cómo no voy a hacerme daño? Pues reconociendo, ¿no? Que pues la enfermedad o cualquier malestar o cualquier daño que tú sientas en tu vida, pues no es nuestra elección. Si no es nuestra elección, se va a desvanecer como un castillo de arena cuando viene una ola y se desaparece, ¿no? Hoy vamos a aceptar que el perdón es nuestra única función. Hay que perdonar, que perdonar que creíamos antes estas ideas locas, ¿no? Desbaratadas, ¿no? De que nos decían, si haces esto, o sea, te vas a enfermar, si haces esto, te va a doler, si haces esto, te vas a afectar, te van a atacar. Hoy vamos a perdonar todas estas ideas y vamos a perdonar también, pues, a toda esa gente que realmente es la que, pues, hace que nos enfermemos. ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene pensamientos de ira o pensamientos de coraje hacia una persona X, Y o Z, entonces es ahí cuando se manifiesta en nosotros esa emoción, ¿no? Es obvio que cuando uno está en paz puede sentir mucha relajación, puede sentir mucha tranquilidad, pero cuando uno está en paz y está alterado o está alterada, entonces, o enojado, pues empieza también a manifestar ese tipo de emoción y empieza uno a atacar los órganos, ¿no? Internos, el cuerpo en sí, ¿no? El cuerpo físico. Entonces, por eso hay que perdonar y hay que dejar de atacar nuestras mentes y dejar de ofrecerle imágenes de dolor. No necesitamos todas esas imágenes de dolor o todas esas imágenes que son impotentes, cuando realmente Dios nos está ofreciendo su poder, Dios nos está ofreciendo su amor, Dios nos está invitando a que nos sirvamos de lo que es de Él, de lo que es de Dios. Todas las bendiciones, todos los miles de milagros, toda la sanación, todo lo que procede de Él, Dios nos dice, tómalo. Úsalo para tu favor. Entonces, hoy vamos a recordar que hoy no volveré a hacerme daño. Es imposible hacernos daño porque somos hijos de Dios. Y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos con Dios. Así que hoy vamos a retornar a ella y hoy vamos a poner fin de librarnos para siempre de todos esos errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con un minuto, ya regresamos y ya casi finalizamos el programa, pero antes les voy a dar la recetita de salud y también la reflexión. El día de hoy te traje una receta que es de manera tópica. Casi la mayoría de las recetas son jugos, ¿verdad? O son alimentos. Esta no es un alimento, no es un jugo, te lo vas a poner en la piel. ¿Por qué? Porque es una rejuvenecedora mascarilla para la piel. Una palabra larga. No sabía que estuviera tan larga la palabra rejuvenecedora, pero sí, es muy, muy larga la palabra. Pero bueno, esta mascarilla te va a ayudar a desvanecer años en tu rostro, o sea, te va a rejuvenecer la piel a tal grado que te va a ayudar a eliminar o atenuar las líneas de expresión, las patas de gallo y obviamente también a mantenerte hidratada tu piel. Hay muchas cremas, hay muchos productos de belleza que contienen una infinidad de productos químicos que ayudan a mejorar la piel, entre comillas, ¿no? Pero la mayoría de esos productos de belleza también contienen algunos ingredientes que son nocivos para la piel. Por eso es muy importante que cuando tú vayas a comprar un producto de belleza, leas muy bien los ingredientes, ¿no? Para que después no te vayan a pasar pues algo como consecuencia, ¿no? Algo que no es bueno para tu piel. Entonces, con esta mascarilla, obviamente, los ingredientes son totalmente naturales y es recomendable para todo tipo de piel. Aún así, si tú eres alérgico o alérgica a alguno de los productos que te voy a dar, pues omítelo, ¿no? Entonces, esta maravillosa mascarilla, así le llaman, mascarilla quita años. ¿Por qué? Porque realmente te ayuda con tu piel y se ve el cambio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Ya nos vamos a ir rápidamente para que tu piel luzca un rostro jovial por siempre y para siempre, ¿no? Necesitas 2 a 3 cucharadas de arroz integral que sea orgánico, una cucharada con leche tibia orgánica o agua filtrada, un vaso con agua, una cucharada con miel de abeja pura, una cucharadita de polvo de perlas, eso es opcional, y un colador. Bueno, nuevamente te repito, son 6 los ingredientes que te acabo de mencionar. 2 o 3 cucharaditas de arroz integral orgánico, una cucharadita con leche tibia orgánica o agua filtrada, un vaso con agua, una cucharada con miel de abeja pura y una cucharadita de polvo de perlas, que es opcional, que las venden en los centros naturistas o de belleza, y un colador. ¿Cuál es el procedimiento? Vas a poner el arroz en agua y una olla, y en una olla pequeña, y lo vas a calentar a fuego lento hasta que el arroz se ablande. Obviamente no te lo vas a comer, ¿no? Una vez que el arroz esté blando, lo vas a retirar del fuego. Lo único que tú vas a ocupar es el agua. No vas a ocupar el arroz. Bueno, yo te digo, no te lo comas, pero pues te lo puedes comer, ¿no? Si lo quieres, si te salió bien, pues lo comes, ¿no? Una vez que el arroz está blando, pues ya lo retiras del fuego, lo cuelas y vas a utilizar esta agua de arroz. Y lo vas a poner en recipientes separados, tanto el arroz como el agua. Entonces vas a enjuagar el arroz y vas a añadir la cucharada de leche tibia. Vas a revolver hasta que esté bien combinado y vas a agregar la cucharada de miel. Después lo vas a revolver, va a ser como una mascarilla espesa, ¿no? O sea que prácticamente me confundí con otra receta que les iba a dar. Esta sí utilizas el arroz, no el agua del arroz. Y después les voy a traer otra que nada más es el agua del arroz. Aquí sí, por eso cuelas este arroz, porque vas a utilizar el arroz, ¿ok? Vas a revolver hasta que esté bien combinado y vas a agregar la cucharadita de miel. Lo vas a revolver nuevamente y opcional, si tienes el polvo de perlas, también lo vas a agregar esta cucharadita y lo vas a volver a revolver. Vas a hacer una pasta de esta mezcla obtenida y vas a aplicar una cantidad generosa sobre la piel limpia. Una vez que ya te la lavaste, que quitaste el maquillaje, etcétera, etcétera. Y la vas a dejar actuar durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, vas a quitarte la mascarilla con mucho cuidado y vas a enjuagar el rostro con el agua del arroz que filtraste. Y después vas a repetir este procedimiento 2 veces a la semana y en pocas aplicaciones vas a notar todos los beneficios. La verdad es que todos los ingredientes que les acabo de mencionar son una maravilla para la piel. De hecho, hay mascarillas que nada más utilizas leche, hay mascarillas que nada más utilizas el agua del arroz, hay mascarillas que nada más utilizas la miel de abeja pura, hay mascarillas en las que nada más utilizas el polvo de perla, y esta mascarilla pues tiene todos estos ingredientes, así que imagínate el cambio que se te va a hacer en la piel. Así que yo también voy a hacer esta mascarilla y ya después también les voy a decir a ver cómo me siento, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La grandeza del mar. La grandeza del mar. ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan inmenso, tan poderoso? ¿Cómo es que, siendo como es, tiene la humildad de colocarse por debajo de los ríos? Porque sabiendo recibir, se tornó grande. Si hubiese querido ser el primero y estar unos centímetros encima de todos los ríos, no sería mar, sino una isla. Toda su agua se perdería por todos lados y se quedaría aislado. La pérdida es parte de la vida. La derrota es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Necesitamos aprender a perder, a caer, a fallar y a humillarnos ante Dios. Es imposible ganar sin saber perder. Imposible andar sin saber caer. Imposible acertar sin saber errar. Imposible vivir sin saber morir. Si eres capaz de ver a Dios a través de estas maravillas, has logrado tu objetivo. Con Jesús en tu corazón, serás más que vencedor. Si te sientes caer, Él te levantará. Si te sientes perdido, Él te guiará. Si te sientes derrotado, Él te animará. Si has sufrido una pérdida, Él te consolará. Haz siempre como el mar. Mantente en una actitud de humildad para que puedas ser exaltado por la maravillosa mano de Dios. El acierto y el error, el triunfo y la derrota, la muerte y la vida, que nunca deja de ser, son propósitos divinos. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si yo hice el mar, imagina lo que puedo hacer por ti, Dios. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, nos extendimos un poquitito, unos 5 minutos más, porque entré también 5 minutos tarde, pero bueno, gracias por acompañarme ahorita las personas que nos están escuchando en vivo, un saludo para ustedes, un fuerte abrazo, y les deseo que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, pero que sigan con mucha felicidad y con mucha alegría. No sé si vayan a seguir escuchando la radio, pero pues independientemente de lo que hagan, terminen su día muy felices y muy tranquilos, muy tranquilas, ¿ok? Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Disculpen si están escuchando unos ruiditos, de repente, pues ya saben, tempranito se quiso venir conmigo mi perrita, entonces... tal vez en los primeros segmentos la escucharon ahí, pues que anda con su hueso, etcétera, etcétera. Ahorita otra vez está aquí conmigo, pero ya se alejó un poquito. Pero bueno, ya saben, ahí quiere venir, entonces, ¿qué le voy a decir, no? O sea, no se comunica con vos, tal vez si ladrara, tal vez estaría aquí también hablando, ¿no? Pero... Y digo ladrar porque es una perrita, pero no ladra mucho. Entonces, no puede estar hablando aquí o ladrando aquí, ¿no? Tal vez voy a hacer un programa para perros en el que ella, pues, dirija y ya les diga a otros perritos, ¿no? De lo que quieran hablar. Pero bueno, ya. Mucha imaginación, ¿no? Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también los invito a que si se perdió la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, pues lo escuchen a las 12 de mediodía, que va a ser la repetición en 3 horitas más, y la grabación estará disponible el día de mañana. Recuerden que las recetas, las reflexiones, todo lo que yo les digo aquí son publicadas en la página de la radio, así que ahí lo pueden encontrar. ¿Cuál es la página de la radio? www.sexyloveradio.com. Sexy Love de amor y radio, pues radio normal, sexy con Y, punto com, Sexy Love Radio, ok. Ahí pueden encontrar todo, lo pueden compartir con sus seres queridos, con sus amigos, o tal vez dicen, bueno, este tema del libro de Un Curso de Milagros hoy me ayudó mucho más de lo habitual, o la reflexión, qué sé yo. Entonces se pueden ustedes enviar ese, pues ya sea la grabación completa o la reflexión o la receta, lo que ustedes deseen. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.